Esta Navidad, después del brindis, te esperamos en Fantástico con un show de aquellos. El show de La Liga. Palmas, sacamos palmas. Palmas de corazón. Así es, Fantástico abre sus puertas este 24, después de la 1:30, con la actuación de La Liga. Te esperamos, Fantástico especial de Navidad, con La Liga, Rivadavia al 3411.